nombre es Miriam Penela, soy cantante y actriz y estoy en el Teatro La Comedia en Rodríguez Peña 1062 todos los lunes a las 21 horas y los viernes a las 23:30 con mi espectáculo de tangos humorísticos Muñeca Brava. Muñeca Brava es un espectáculo, como les decía, de tangos con humor que habla de la mujer vista a través del tango. La casada, la soltera, la perdida, la encontrada. Bueno, un rato para disfrutar, para entretenerse, para escuchar y también para reflexionar sobre estos tangos con humor que nos dejan un mensaje. Los espero a todos y muchísimas gracias. Mamá, yo quiero un novio que sea milonguero, guapo y compadrón, que no se ponga gomina y fume tabaco inglés, que pa' hablar con una mina sepa el chamuyo al revés. Mamá, si encuentro ese novio, juro que me pianto, aunque te enojes.